Enredando las Mañanas. Continuamos en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Catamarca. Y estamos con un invitado, con dos invitados a decir verdad. Lo que pasa es que uno no lo consideramos invitado porque es medio parte de la casa. Pero bueno, vamos a saludar primero al invitado que hemos recibido con mucho agrado en el día de hoy. Periodista, investigador, muy reconocido. Bueno, ha hablado varias veces para las distintas radios de la red, para el Enredando de las Mañanas también. Pero lo tenemos haciendo una investigación especial en nuestra provincia y por eso queríamos invitarlo por aquí. Darío Aranda, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido al Enredando las Mañanas de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchos saludos también a todos los compañeros, las radios compañeras, ¿no? que están siempre formando parte de la red. Y saludamos al señor Santiago Machado, que es integrante del colectivo Summas Causai de la organización BP y también forma parte de algunos programas de aquí del FM Estación Sur. ¿Cómo te va, Santi? Buenos días. ¿Qué tal, Marco? Buen día a todos y a todas. Muy importante este gran programa, estar acá, un orgullo. Y bueno, de Catamarca para la Argentina es buenísimo. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco, Darío, a toda la gente, sobre esta investigación que están haciendo, porque se cumplen 20 años de que la mega minería se instaló en nuestro país y particularmente en la provincia de Catamarca, con la llegada de Minera Lumbrera. Y bueno, y sobre eso vienen trabajando ya hace un buen tiempo en el armado de un proyecto, de un libro y algunas cositas más, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto que ha nacido hace ya bastante tiempo, hace unos 2-3 años. Comenzamos a intercambiar con Horacio Machado, un compañero también del colectivo Summas Causai y además, bueno, reconocido investigador de la Universidad de Catamarca y de distintos colectivos. Creo que ambos coincidimos en un momento, como muchos otros compañeros, los compañeros de BP, de que Minera Lumbrera es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Es el primer emprendimiento, ustedes lo conocen bien, que desarrolla este tipo de megaminería transnacional, inaugurado, comenzado a construir en el 94, 95 y comenzó explotación en el 97. Y bueno, y dijimos muchas veces, en distintas provincias se sigue hoy instalando, queriendo instalar la megaminería con un discurso de promesas, de espejitos de colores. Y dijimos que bueno que a los 20 años hacer un balance de eso, ¿no? De esas luchas, de las resistencias. También evaluar qué se ha cumplido de esas promesas o qué no se ha cumplido. Y ahí nos embarcamos con Horacio Machado, con los compañeros de BP también, a tratar de primero escuchar, recopilar mucha información, entrevistar, recorrer los territorios. Y así es que en los últimos meses hemos andado por Andalgalá, ahora anduvimos por Belén, nos queda pendiente Santa María, Tinogasta y bueno, obviamente entrevistas también acá en Catamarca, en la ciudad, para bueno, tratar de transformarlo. Es un escrito que creo que sabemos que será un libro para fines de este año o el año que viene, y la idea es que sea un libro obviamente que pueda leerse, de divulgación periodístico, con la profundización de investigación también que obviamente tiene, y la conceptualización, las teorías conceptuales e ideas que le aporta mucho Horacio, que labura todo ese tema. Y bueno, un desafío. La idea es eso, mega minería, 20 años, el caso testigo, ¿no? Y ahí, lamentablemente, bueno, la población, el pueblo de Catamarca y puntualmente el de Belén, Santa María, Andalgalá son los que más conocen de esa situación. Y justamente hoy estás acá porque estás regresando de Belén, que es un nuevo viaje, a realizar distintos tipos de entrevistas a gente. Habíamos estado charlando hace un mes que estuvieron por Andalgalá. Pero contanos un poquito cómo les ha ido en Belén, con qué realidad se encontraron, porque aparte, bueno, particularmente me toca conocer de cerca la realidad de Belén, haber vivido unos cuantos años en esa hermosa ciudad y ver lo que es quizás uno de los lugares donde la contaminación social más fuerte ha impactado, ¿no? En el tema minero. Pero ¿qué han podido encontrarse ustedes en este viaje? Sí, bueno, ahí Santiago me va a ayudar también un poco. A ver, por ahí me falta todavía que me caigan alguna ficha, ¿no? Estamos recién llegados de allá. Lo que te puedo decir que vi como diferencia es que, bueno, en Andalgalá hoy en día está muy fuerte la lucha, ¿no? La resistencia, y seguramente tiene que ver con este proyecto Agua Rica que se está queriendo instalar hace un tiempo. Y bastante diferente la historia de Belén. O sea, no, hoy hay muchos compañeros que han estado en la lucha, que siguen resistiendo, tienen una mirada muy, muy crítica de la actividad, pero no hay el nivel hoy quizá organizativo que sí sigue teniendo Andalgalá, ¿no? Con sus idas, con sus vueltas, con sus matices. Hay por otro lado una lectura, bueno, crítica de distintos procesos organizativos. Hay miradas divergentes. También entrevistamos a sectores que trabajan con la minería. Entonces, bueno, el panorama es que saben que la minería no cumplió. Eso es como algo que hay un consenso en general con todos los que hablamos. Y también hay un consenso de que lo único que le propone el gobierno provincial o municipal es justamente la minería, no les propone otra cosa. En el medio ha caído mucho la actividad agropecuaria, ha caído, no visualizan por el lado del turismo qué posibilidades hay. Digo, hay muchas posibilidades, pero el gobierno no fomenta esa herramienta. Y después lo otro que es, o sea, las dos opciones de trabajo que le dan es la minera o el municipio, ¿no? El trabajo estatal. Ese es el panorama y bueno, de compañeros pensando varias miradas de que, bueno, esto ya ha pasado, que Minera Lumbrera se va, y que está es las pruebas concretas de que fue un fracaso, de que no hubo nada de lo que prometían. Pero al mismo tiempo, no, si uno les pregunta, o a veces hacíamos de manera de hipótesis, si hay un proyecto minero nuevo, qué harían ahí en la región, miradas por ahí con bastante matices que le dan Andalgalá. Andalgalá está firme que no van a permitir otro proyecto minero, y por ahí en Belém, es una primera mirada, debiéramos escuchar los audios, reescucharlo y demás. Quizá la mirada más general, no la única, pero la más general, es que no está tan claro eso, ¿no? De si hubiera un proyecto nuevo, ¿cómo reaccionaría la población? Insisto, digo, uno en un viaje de un par de días no puede obviamente agotar el tema. Vos has vivido allá varios años, así que tenés una mirada seguramente más compleja, más real. Pero eso en la primera movida. Seguro que la minería no cumplió, que fue un fracaso, que solamente 40, 50 familias, personas trabajan en la minera, y que ha habido muchas consecuencias. El ambiente lo ven como algo más lejano, pero sí muchas consecuencias sociales, ¿no? De falta de trabajo, de oportunidades, de accidentes, de ese tipo de situaciones. El tema ambiental, hasta que te diría que lo vi como un poco, en la entrevista que hicimos al menos, uh-huh, quedaba en un segundo plano, y no de una manera negativa tampoco. Ayer entrevistamos a uno de los compañeros que decía, yo no me identifico tanto por ahí con el tema ambiental, sí con el tema del neoliberalismo, que es estos tipos de proyectos, el tema capitalista, el tema del saqueo. Y que también es interesante, ¿no? Porque hay distintas miradas. Algunos lo enfocan más por la cuestión ambiental, y otros entienden lo ambiental, pero lo político, lo económico, lo social. ¿Cómo...? Digamos, ¿qué análisis te permite estas miradas diferentes de lo que es Belén y de lo que es Andalgalá, más allá de que esto que ya lo dijiste recién, ¿no? El hecho de que recién vuelven de allá y todavía hay mucho laburo por procesar, del futuro que puede haber para la minería en provincias como la nuestra? Digo, ¿cómo ves que puede llegar a ser? Porque esta semana, sin ir más lejos, antes de ayer, estuvo Lucía Corpassi reunida con inversores canadienses, Lucía Corpassi, la gobernadora de la provincia de Catamarca, recibió a inversores canadienses que venían exclusivamente a ver las facilidades que brindaba la provincia para la instalación de nuevos emprendimientos mineros. Pero a su vez hay una Guardica que hace 5 o 6 años está en algún punto parado, ¿no? Más allá que siempre tienen sus vetas por las que van avanzando, pero no se ve un desarrollo como el que supuestamente iba a haber, y que hoy ya nos imaginábamos un escenario apocalíptico y con 20 megamineras instaladas en los cerros de nuestra provincia. Estas realidades que se ve, estas cosas que van saliendo a la luz de los 20 años de mentira que nos deja Minera Lumbrera, ¿qué análisis te permite hacer a vos de cara al futuro? ¿Cómo puede llegar a ser la continuidad de este proceso, de estos procesos de explotación minera en provincias como la nuestra, y que seguramente se puede repetir en otras provincias? No, por un lado abro el paraguas, digo, me siento muy atrevido queriendo hablar yo de una provincia en la que he visitado varias veces, pero obviamente en la que no vivo, y vos, Santiago, cualquiera de los compañeros acá de la radio que viven, creo que tienen una mirada más rica que la que puedo aportar yo. Lo que sí creo es que eso, sí hay una seguridad de que la minería no es lo que promete, digo, eso me parece que está instalado. Quizá lo que falta darle una vuelta, o lo que uno visualiza como quizá una trampa del mismo sistema minero y del sistema político, es que les dicen, es la minería o nada. Entonces, ante la minería o nada, bueno, obviamente, distintos sectores de la población que tienen muchos matices. Se ha escuchado decir que, bueno, que yo prefiero morirme trabajando en la minera que no tener trabajo, y ese tipo de discursos, uh-huh. O de qué te quejas ahora, si es como quejarse de la leche derramada, ya han contaminado. Digo, hay así ciertos imaginarios instalados. No sé en qué medida son mayoritario o minoritario, eso lo conocen seguramente mucho más ustedes. pero ya partiendo de lo positivo, de lo positivo entendiendo el estado de situación de que la minería saben que no es el progreso que dicen, me parece que ahí hay mucho campo abierto para avanzar en la resistencia, en las luchas. Cuanto más cerca está el proyecto, más preocupada obviamente está la población. Digo, Agua Rica está muy cerca de Andalgalá, entonces yo creo que la población de Andalgalá es muy consciente de que no quiere Agua Rica y de lo que le va a significar. La imagen que utilizaba Santiago, Horacio y los mismos compañeros de Andalgalá es esto, ¿no? Agua Rica va a querer estar en el tanque de agua de nuestra casa. Entonces, ¿quién va a poner en el tanque de agua de nuestra casa familiar una pastilla de cianuro o va a hacer cosas que pueda contaminar nuestra agua? Me parece que es una imagen muy fuerte. En el mismo sentido, cuando recién me traía a Santiago para acá, yo decía, bueno, ¿qué pasa si quieren instalar una minera acá en el Ancasti, ¿no? En el cerro. O en el otro cerro que es mucho más grande, que está acá enfrente, también rodeando, ¿cómo es el nombre? El Ambato. ¿Qué pasa si ahí quieren instalar una minera? ¿Qué haría la población de Catamarca, del San Fernando del Valle? Y es como interrogante, ¿no? Porque yo muchas veces lo hago en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa si quieren instalar una minera o hacer fracking en Palermo o Recoleta? Digo, así, ¿cómo te toca más de cerca? Me parece que ese es el punto de quiebro, de lucha o de pensar, bueno, ¿qué futuro queremos y cómo lo queremos? Y ahí creo que hay mucho... Andalgalá me parece ahí que está iluminando... Sé que van a hablar con compañeros de Andalgalá hoy. Creo que ellos tienen una mirada mucho más rica y me parece que ahí hay mucho para crecer y que no le va a ser fácil a las mineras. Como en todo lugar, ¿no? Vos, Santi, ¿cómo tomás el proceso este justamente histórico? Porque recién lo decías, Darío, y tratando de apuntar a un conocimiento más del territorio. Belén, digo, hace unos años estuvimos en las rutas, se dio un espíritu de lucha con bastante fuerza. Y eso verdaderamente es la realidad que marca Darío, es elocuente. Digo, hoy Belén no hay ningún tipo de vistas organizativas de poder seguir poniéndole un freno y de hecho se estaba por instalar un parque industrial minero, se sigue avanzando, digamos, en torno a que la minería es la salida para la sociedad. ¿Por qué crees que se ha dado, por qué le podemos contar a la gente que se ha dado este proceso en algunas localidades de nuestra provincia? Sí, es más, Belén es la primera localidad, la primera ciudad que se levanta contra la lumbrera. Incluso antes que Andalgalá, antes que Tinogasta, los primeros cortes de ruta han sido en la ciudad de Belén. Lo que también pasa es que la empresa, lo que ellos llaman responsabilidad social empresaria, fue lo que tú bien marcaste, una de las ciudades más contaminadas socialmente por la empresa, ha sido la ciudad, nosotros creemos que ha sido la ciudad de Belén, en donde estuvo un delegado de la empresa todo el tiempo, en donde decide qué intendente no va a estar en el gobierno, tuvo una participación en los clubes, generó, si es que hubo un margen de empleo mayor fue de la ciudad de Belén, de los pueblos cercanos a la mina, del norte chico, norte grande de Belén, fue el departamento que más aportó, si se quiere, de lo poco de mano de obra a la mina, tanto en el proceso de construcción como actualmente en su proceso. Ahora está en un proceso de cierre, y bueno, no hubo posibilidades organizativas porque también la comunidad pasó como en otro lado, se esperanzó de que venía un cambio, porque no sabíamos qué era esto de la mega minería cuando vino, no sabíamos qué pasaba, era el primer proyecto en la Argentina, y hubo mucha esperanza ahí. La ciudad de Belén fue la primera en que empezó a cortar la ruta diciendo, bueno, no podemos permitir semejante empresa si no tenemos el viaducto, si no tenemos calle, que la empresa se comprometa con esto, fueron los reclamos más económicos. Bueno, y el proceso organizativo tuvo su desgaste, un poco por los años, otro poco por esta contaminación que generó la empresa y el gobierno. No nos olvidemos que el eslogan del gobierno actual y el anterior es Catamarca Minera. Ellos no presentaron alternativas productivas y es más, destruyeron, el gobierno es responsable, el Estado es responsable de la destrucción de las alternativas productivas que existían. Nos comentaba un legislador local que se estima que del 75%, que antes el 75% de la gente de Belén se dedicaba a la producción, ahora eso bajó al 25%, que eso también un proceso de investigación que en poco tiempo, en dos semanas, unas compañeras van a empezar a trabajar en la ciudad de Belén y en los alrededores de Belén sobre esto, de qué pasó con los encadenamientos productivos, qué pasó con el productor de Belén, que los que conocemos Belén todos son productores. Todos los abuelos de los habitantes de Belén han sido y fueron productores, y bueno, qué papel tuvo el Estado, ¿no? También en eso. Bien, vale decir, bueno, esto también de la posibilidad de conocer y paso para contarle un poco a la gente que nos está escuchando en todo el país. Belén, su nombre o su eslogan original es la cuna del poncho. ¿sí? Porque justamente en Belén, bueno, hacías una cuadra sin encontrar un telar. Y la industria textil o la artesanía textil ha llevado al desarrollo a un montón de familias. Me ha tocado trabajar con artesanas viejas que te dicen que he mandado 4 hijos a estudiar en la universidad viviendo pura y exclusivamente del producto de mis tejidos. ¿Sí? Y hoy es esta realidad que vos contás, Darío. Hoy o trabajás en la mina, o trabajás en la municipalidad, o tenés una beca, o nada, o te cagás de hambre. Sí, era alarmante algunos datos, hay que procesarlo más fino, ¿no? Pero por un lado hay 15.000, 17.000 habitantes en Belén aproximadamente. De esos 17.000 habitantes obviamente no están en condiciones en edad laboral, pero el municipio tiene 2.000 personas trabajando, solo municipal. Tienen, y después tienen 1.100 becas. Ellos becas les llama, bueno, vos conocés, son trabajos de 4 o 5 horas. Están ahora entre 1.200 pesos y 2.100 pesos. Que hacen trabajo igual que un municipal, o sea, son municipales precarizados, como decía de alguna manera. O sea, en una población de 17.000 habitantes, 3.000 trabajadores, 3.000 personas en condiciones de trabajar, son municipales. Digo, y si eso le agregamos, decía también Santiago, bueno, los empleos provinciales o empleos nacionales que hay, que sea el mayor empleador obviamente el municipio, y de ahí a Lumbrera, digo, son 50 trabajadores, nada más. Parece que esa muestra unas claras que el desarrollo, o sea, una de las cosas que hizo la megaminería y el Estado, los distintos estados, nacionales, provinciales, municipales, es ahogar las posibilidades, los otros trabajos, las otras producciones, para canalizar solamente una dependencia extrema a la minería y una dependencia extrema al municipio. Y después, bueno, algo que vos muchos sabés muy bien, que la minera es el estado paralelo. Ahí decían ejemplos concretos, por ejemplo, bueno, antes los chicos para irse a viaje egresado hacían rifa, hacían empanadas, hacían lo que todos hicimos en su momento, y después se creó la cultura de que no hagamos nada, vayamos a pedir la lumbrera que nos va a dar. Y así sí. Todo, ¿no? Digo, sí, la ambulancia sí. Con el logo de Minera Lumbrera, los nombres de las calles con el nombre de Minera Lumbrera. Bueno, es el estado paralelo minero, ¿no? ¿Cómo sigue el trabajo este de investigación? ¿Para cuándo podremos tener ya el material más o menos terminado? ¿Hay plazo? Sí, te sumo que no tan solo va a ser el libro, también estamos trabajando paralelamente con el Seba Pineta y con Julio Carrizo. La idea es tener un producto audiovisual, no sabemos cuál todavía, pero vamos a tener un producto audiovisual. Y lo que sí, vamos a tener también algunos cortos de radio después de toda esta riqueza de entrevistas. Estamos bien. Tratando de mejorar la captación del audio de las entrevistas para hacer unos pequeños cortos para, bueno, obviamente para las redes de medio alternativo y todas las radios comunitarias que para poder brindar y poder difundir estos 20 años de la lumbrera. Pero bueno, los plazos también dependen mucho del otro proceso investigativo que va a empezar la semana que viene en Algalá y la otra Belén, Santa María, esto de qué pasó con la producción agraria en Catamarca a la vuelta de la mina. Y bueno, nosotros calculamos que para fin de año tendría que estar por lo menos el borrador terminado y bueno, empezar a ver cómo hacemos para imprimirlo y tenerlo, porque la idea es que sea una herramienta de lucha, ¿no? Tanto el video, los audios como el libro, una herramienta de lucha para futuras promesas incumplidas y bueno, y también esto de refrescar la memoria de qué nos pasó en Catamarca también. Es muy para Catamarca también este producto, ¿no? Y para Catamarca, yo creo que para todas las provincias donde también se sufre la minería, digo, hoy, bueno, lo que pasa en Hachal, por ejemplo, en San Juan, que acá por suerte no lo hemos vivido a ese nivel de lo que ha pasado ahora. Derrames han habido, roturas sí. del mineraloducto han habido, pero bueno, situaciones que se van dando en distintos lugares y que sin lugar a dudas creo que tiene que ser la principal imagen para mostrar y decir por qué. Somos tantos los que venimos diciendo hace mucho tiempo que no hay que seguir avanzando con estos proyectos. Sí, bueno, algo importante para marcar es que en todo, no sé, debemos tener más de 50, 60 horas grabadas ya de entrevistas, más los apuntes y más de diversas cosas, más mucho archivo digo, que hemos escrito antes sobre el tema. Algo para remarcar es, en todas las entrevistas surge el encadenamiento de luchas, ¿no? Me parece que eso también en el proceso de uno, lo que queremos contar, más allá del estado de situación, del robo, del saqueo, de cómo actuaron los grandes medios de comunicación, cómo actuaron las universidades, tratamos de enfocarlo por distintos lados. También un eje central es obviamente la lucha, no para mirarla de una manera romántica, pero sí digo que siempre ha habido resistencias y que la lucha que hoy hay en Andalgalá viene de un proceso de otras luchas. La lucha que hubo en Belén o que hay en Belén viene de otro, surgen nombres, ¿no? Por ejemplo, surge el tema Esquel de golpe. o surge Gualeguaychú. Voy a decir, Gualeguaychú, ¿qué tiene que ver en Belén? Que me voy a andar galá, que me hablan de Gualeguaychú, y tiene mucho que ver. De esto digo, de cómo yo hoy leía antes de venir para acá que Paraná se ha, en Entre Ríos se ha declarado libre de fracking. Y al toque pensaba en Paraná, compañeros de Entre Ríos que han ido a Neuquén, han conocido el fracking de primera mano, eso de cómo las luchas están entrelazadas. El gran desafío que tenemos tanto con el libro como con los cortos de audio que vayamos a sacar, con el audiovisual que se va a hacer, es que, bueno, qué mejor lugar para decirlo acá en la Red Nacional de Medio Alternativo, que es un material que circule, ¿no? Que circule por los territorios. No para llevar una verdad revelada, ni mucho menos, pero sí para llevar una historia de lucha, de resistencia, y que tiene mucha vinculación con las resistencias de todo el país también. Seguro. Muchísimas gracias a ambos por haberse llegado, por acompañarnos. Nos hacen un poco más fácil también esto de hacer el primer Enredando desde acá, tener a gente que viene laburando y que sabe también de comunicación y de la importancia que tiene comunicar estos temas, ¿no? Así que muchas gracias a ambos por haberse llegado por aquí. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Marco. Bueno, despedimos entonces a Darío Aranda, periodista, investigador, y el señor Santiago Machado, también comunicador, también investigador, compañero de la radio, que con el que hacemos el programa Muchos Mitos acá en la FM Estación Sur, y que esta noche vamos a estar seguramente con eso.